que hoy estaba bastante avanzado, que es el cuestionamiento, el juicio, el enjuiciamiento a los responsables civiles de la dictadura militar. Durante años la llamamos simplemente dictadura militar. Nos costó mucho tiempo aprender que atrás de ello había un cerebro y intereses de civiles, de empresarios, de personas de la oligarquía, de dueños de la tierra, atrás de ese proyecto nefasto para la Argentina. También un 7 de noviembre se conmemora el Día del Periodista, también un poco afirmados en ese recuerdo de Florencio Sánchez. Vamos a escuchar musicalmente una especie de potpurrí, una canción armada con partes de canciones. Eso es un popurrí en el cual Leonardo Fabio hace sus más grandes éxitos, empezando con Fuiste mío un verano, Ella ya me olvidó, Quiero aprender de memoria y o quizás Simplemente te regalo una rosa. Canciones muy populares, no tienen el contenido que tenía La abuela Zenaida o Pantalón cortito, pero con esto Leonardo se hizo extraordinariamente popular. Bueno, vamos a escuchar este popurrí que seguramente nos va a traer a tiempos pasados. Chao. Dale. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navegué en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano. Ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidar. Mi boca, tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Poco me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender. Corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Cuando llegue mi amor, le diré tantas cosas, o quizás simplemente le regale una rosa. Bueno, escuchábamos el potpurrí de Leonardo Fabio en nuestro homenaje a 3 años de su fallecimiento, un 5 de noviembre del año 2012. Vamos a hacer una especie de opinión peronista de base de lo que sobrevendría con un triunfo de Mauricio Macri. No es esto, como suele decir la oposición o la gente de Cambiemos, que está adscripta al modelo que impone o que quiere imponer Mauricio, de que esta es una campaña sucia, una campaña de miedo. No, simplemente es una descripción de lo que muchos de sus referentes economistas están diciendo, vienen diciendo hace rato, más ayer, anteayer, el probable ministro de Energía, Aranguren, que es un CEO, un ejecutivo de la Shell, que hace rato que está en contra de la empresa nacional YPF, que quiere monopolizarla a través de las empresas transnacionales. De hecho, él, siendo ejecutivo de Shell, ya está hablando de una reprivatización de YPF. Bueno, Pratgay, uno de los candidatos al Ministerio de Economía de Mauricio Macri, hablando de la devaluación, diciendo que ella no va a producir cambio de precios. Eso es incomprobable. Lo que sí es comprobable son anteriores devaluaciones, todas de ellas provocaron aumento de precios y caída de salarios, ninguna sin excepción. Por supuesto, el discurso tramposo, engañoso de la derecha de toda la vida, se trata de imponer con una enorme promoción mediática que ampara el trasfondo y solamente nos deja con la cáscara, esa especie de imagen de no confrontación, de paz y amistad, de hacer cambios formales y no de fondo. De hecho, muchas discusiones que uno tiene con personas que todavía no han decidido su voto o que pretendemos reviertan su voto, están referidas al estilo, a la forma, a las denuncias de corrupción que nunca fueron probadas, a cierta utilización del Estado por a beneficio propio, cuando en realidad está hartamente probado, según lo exponía el profesor Barrios, que lo que se ha favorecido es el conjunto de la población, al margen de que no podemos negar que exista algunas islas de corrupción, lo hay en todos los gobiernos. Dentro del sistema capitalista es imposible que no exista algún tipo de corrupción en algún área del manejo del Estado. Las hay en los países socialistas, imaginen un país capitalista que se regula por el intercambio de dinero. Esto nos remite históricamente al proceso interrumpido del general Perón, el primer proceso de inclusión, a nuestro entender, un proceso revolucionario, que ha tenido conquistas que significaron un cambio en la vida de las mayorías populares de nuestra patria, y que el gobierno de Néstor y Cristina vinieron en muchos casos a reparar, son reconquistas en muchos terrenos, y también nuevas conquistas muy enfocadas en el tema de los derechos sociales adquiridos, en cuestiones reparatorias de los derechos civiles, en cuestiones reparatorias de la cobertura a las personas que todavía no están incluidas dentro de este gran proceso de inclusión y empleo que comentaba el profesor Barrios. Ese gobierno cae en el 55, muy rápidamente la Libertadora, para nosotros más conocida como la Fusiladora, debe recurrir al llamado a elecciones. Habían intentado proscribir al peronismo, proscribir su nombre a través de un decreto del 4161, no se los podía nombrar ni a Perón, ni a Eva Perón, ni a sus símbolos, ni exhibir sus símbolos, ni se podía hablar de justicia social. Una medida muy necia, muy a contramano, que lo único que provocó fue reacciones y burlas de parte de sectores de nuestro pueblo que ya empezaban la resistencia. Y estos primeros conatos y este no poder revertir, retroceder lo conquistado por el peronismo, hacen que en el 58 tengan que hacer una salida pseudo-democrática, llamar a elecciones con el principal partido proscripto, que era el peronismo, y asciende a la presidencia Arturo Frondizi, que en realidad asciende porque hace un pacto con Perón en el exilio que le permite triunfar en una división que se había producido dentro del radicalismo entre los radicales del pueblo y los radicales intransigentes. Aparecía Frondizi como más progresista, más vinculado al desarrollo, en contraposición con el conservador Ricardo Balbín, que encabezaba a los radicales del pueblo. Rápidamente este gobierno también empieza a defeccionar. Lo primero que hace es, lo comentábamos hoy, una de sus primeras medidas es el tratar de enajenar el petróleo argentino, introduce a las empresas extranjeras que tanto desea nuevamente incorporar el CEO de Shell, que es el probable ministro de Energía de Macri, el señor Aranguren. Y también está el tema de los ferrocarriles que hablábamos en el tramo anterior, recordando un 7 de noviembre del 61 el paro de la CGT en contra de este proyecto de privatizar los ferrocarriles o cerrar ramales, que se concretaría más masivamente en la década democrática del menemismo, entre el 89 y el 99. Lo que digo es que estos procesos de retroceso para el pueblo argentino tienen muchas dificultades por parte de la reacción del poder económico. Cuando llega al poder, en aquellos casos llegaban por la fuerza, y en estos casos, aunque llegasen por vía electoral, tendrían enormes dificultades, porque esa idea de que se puede devaluar, ese discurso de que se puede devaluar sin sufrir consecuencias el salario y el precio de los insumos básicos, rápidamente en días, en los términos de comunicación de aquellas épocas, apenas con muy precarias sistema de televisión y radio, más la televisión en sus primeras épocas, sin existencia de medios como la internet, el Twitter, el Facebook, todas esas cosas, innovaciones que tenemos hoy en día, los celulares, sin esos recursos, en 3 años ese gobierno se desgastó y tuvo que convocar elecciones. Luego hubo ahí una intermitencia, una serie de reintentonas, de retroceder, nunca pudieron lograrlo, y inevitablemente vuelve el peronismo en el 72, en el 73... con el general Perón ya en sus últimas etapas. De esa es otra historia, una historia trágica para el pueblo argentino, porque ahí sí viene una dictadura que va hacia el hueso, quiere destruir a la industria. Tampoco en realidad lo logra del todo, quiere retroceder, por supuesto retroceder con el exterminio de los que resistían, ¿no? Era la única forma en que lo podían hacer, y no lograron hacerlo igualmente en forma completa. Recién en democracia, en una primera etapa un poco idílica del radicalismo progresista de izquierda, que tiene algunos hallazgos como el enjuiciamiento a los genocidas y después un desmanejo muy grande de la economía, un desprecio por lo popular que también era marcado, pese a que en aquella oportunidad el pueblo lo había acompañado a Alfonsín en contraposición a un peronismo muy desgastado, muy en conflicto todavía después de la dictadura. Y este proceso, después del 76, también tiene rápidamente, quizás la etapa de más retroceso es la que justamente se emprende a partir de la caída de Alfonsín en el 89. Allí se retroceden muchas cosas que se reconquistaron en el 2003. Curiosamente, fueron más efectivas los gobiernos democráticos en la destrucción del proceso productivo argentino, el proceso productivo argentino de pleno empleo, que las dictaduras. Es una cosa que tenemos que analizar. Y nuevamente estamos en una coyuntura electoral en la cual se cierne sobre nuestro pueblo esta amenaza de nuevo retroceso. Creemos que las circunstancias son muy diferentes, que la capacidad del pueblo argentino es mayoritariamente diferente. No sé si da para ganar con claridad una elección. Yo creo que la podemos ganar voto a voto, en mi opinión, es el que hay que pensarla, hay que hablar casa por casa, persona por persona, y tratar de ganar la elección, aunque sea por un voto, pero ganarla. Eso es fundamental para transmitirle a todos los compañeros. Pero La circunstancia es que nosotros después tendremos que ponernos a discutir por qué todavía una mitad de la población no ha entendido que la única posibilidad para que una mayoría viva con dignidad en Argentina es un proceso como el que se vivió entre el 45 y el 55 o esta etapa entre el 2003 y el 2015. Y eso todavía falta comunicarlo a la mayoría de nuestro pueblo, más allá de cualquier resultado que tenga la elección del 22 de noviembre, que es una elección histórica de un tinte patriótico. Es necesario el triunfo, pero también es necesario después ponerse a trabajar en convencer muchas más compañeros, en transformar muchas más conciencias, porque lo que se decide es crucial para el destino de nuestro pueblo y de nuestra patria. Bueno, nos despedimos. Vamos a seguir dándole, machacando este tema en el programa de la semana que viene, ya en la previa del gran debate y también último programa antes de la veda electoral que empezará el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Un abrazo fuerte para todos, saludos a los compañeros y las compañeras y nos